Las horas que corren te siento aquí, tu existir, respirar. Sangre en mis venas, tu palpitar, mi sentir, despertar. Me dormiré y siento.